Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición del Rock Nación. Ahora emitiendo en directo y gracias a Loki Sanger a través de cdmusicradio.com. De momento, durante el confinamiento, los sábados de 8 a 10 de la tarde-noche. Después ya veremos. En diferido nos puedes escuchar o volver a hacerlo en asaltomataradiorock.com, en Rock Invierzo o aquí mismo en cdmusicradio.com los lunes a partir de las 10 de la mañana. También nos puedes encontrar en el audio kiosco iVoox y en archive.org. Disponemos de un email donde puedes dejar tu noticia, petición, sugerencia, lo que quieras. rocknacionradio@hotmail.com. Y no me puedo olvidar de mis compañeros, nuestro habitual equipo, formado por Miriam, nuestra Diablo on Fire, Dani Libertado, encargado del avituallamiento, Juan Cusa y su Latino Rock América, Sergio Serpa, el guitarra líder de Barón Rojo, el que os habla, Deme Martínez, y arrancamos. Pues no tenía la intención de comenzar así el programa, pero hoy mismo nos llega la noticia del fallecimiento de Little Richard, uno de los padres del rock and roll. Little Richard fue uno de los artistas más alocados y carismáticos de su generación, una gran influencia para artistas posteriores y sin lugar a dudas uno de los nombres imprescindibles de entre los pioneros del rock and roll. Aún no se han dado a conocer las causas de su muerte, pero Little Richard tenía ya 87 años y su salud desde 2007 no era del todo buena, razón por la que se vio obligado a abandonar los escenarios. Richard Wayne Pennyman, más conocido como Little Richard, fue quizá el artista que más glamour y espectáculo le aportó al rock and roll de los años 50. Además, nos ofreció éxitos que han pasado a la historia, tales como Good Golly, Miss Molly, Lucille, Tutti Frutti o Long Tall Sally. Nacido en 1932, era hijo de una familia de 12 hermanos, lo que le llevó a buscarse la vida desde muy joven. De hecho, abandonó su casa por la mala relación que mantenía con su padre. A lo largo de su vida tuvo problemas con las drogas y el alcohol, así como varios escándalos sexuales que le llevaron a meterse en la religión evangélica durante años. Y en lo que a su discografía se refiere, estuvo publicando discos desde los años 50 hasta principios de los 90, hasta alcanzar alrededor de una treintena de trabajos oficiales, entre álbumes de estudio, directos recopilatorios, álbumes de gospel e incluso una obra infantil. Descansa en paz, maestro. Bueno, pues arrancamos con lo previsto. Tenía previsto arrancar con un clásico, un tema de Poison, la banda estadounidense de hard rock formada a principios de los 80. Perteneciente a su segundo álbum, Open Up and Say Ah, publicado en 1988, que hasta la fecha ha vendido más de 8 millones de copias en todo el mundo, con el que llegaron a disco de platino ese mismo año y logró la certificación de multiplatino en 1991. La carátula original del álbum presentaba a la modelo Bambi vestida como un demonio luminoso, con un brillo exagerado en sus ojos verdosos y sacando la lengua de su boca de manera pronunciada. Esta portada fue censurada en razón de quejas efectuadas por grupos religiosos y asociaciones de padres en Estados Unidos. En ediciones posteriores, la carátula se muestra con dos bordes color negro que cubren la mayoría de la imagen de la modelo y solamente dejan visibles sus ojos y una parte del rostro. El disco incluye algunos de sus éxitos, entre ellos el elegido para hoy, Nothing But a Good Time, Poison, Open Up and Say Ah. Yeah. Estás escuchando cdmusicradio.com. Estés donde estés, si tú nos quieres, estamos contigo. Desde FNR Promotora nos llega Mamá, quiero fe artista, el nuevo disco de Loncha Velasco. Loncha Velasco es una banda de rap metal de origen malagueño que se forma por miembros de distintas bandas con ganas de hacer disfrutar a cada valiente que vaya a sus conciertos. En 2018 comienzan a crear las primeras canciones inspirados por bandas como Skin Dread, Defcon 2 o Rage Against the Machine. Su sonido crudo y potente es un golpe en la mesa para reivindicar este estilo de música. Su primer single y videoclip fue Gatillazo, una presentación tan buena que su primer concierto fue acompañando a uno de los grupos más influyentes de Loncha Velasco, como son los sevillanos Narco. Y a partir de ese concierto y algunos más por Andalucía empezaron a trabajar en lo que sería este primer LP, Mamá, quiero ser artista, editado en 2019. 9 canciones que a base de riffs crudos estribillos directos y una potente base mezclada con rap, metal y cachondeo hacen que Loncha Velasco se presente como una de las bandas que aspiran a ocupar las horas más fiesteras de los festivales y salas del panorama nacional. Nos quedamos con Juancho el Caníbal, Loncha Velasco. Pues sí que tiene que molar ver a esta peña en directo. Recuérdalo, Loncha Velasco, por si pasan por tu ciudad. Diversión asegurada. Continuamos, lo hacemos con La Sombra del Vaso, que nos presenta Sinónimo de Lucro, su segundo larga duración. La Sombra del Vaso revierte, mezcla y transforma riffs de guitarra del más puro y clásico rock con cuidadas melodías, canalizando la ventolera hacia tremendos saxos, trompetas y trombones. La banda publica su primer disco en 2015 y recorrió gran parte de la geografía española presentándolo. Durante el último tramo de 2018 y todo 2019 se centraron en la composición de este segundo trabajo, que finalmente veía la luz el pasado mes de marzo. Sinónimo de lucro nace de la rabia, de la necesidad de gritar contra los muros de un sistema injusto que clasifica, define y condena a quien no tiene nada. 9 canciones con sonidos contundentes propios del rock urbano que se funde bien con estilos más contemporáneos. En cuanto a las letras, como suele ser habitual, reflejan todas las realidades, frustraciones y experiencias que la vida puso ante sus integrantes. Un disco de matices, mensajes encriptados, sensibilidad y cambio, pero ante todo combustión sonora. Sus historias tratan de amor, el odio, la ira, la paz y toda la escala de grises entre todos esos sentimientos que un ser experimenta al tener que abandonar todo lo que tiene, al romper con todo. Escuchamos Revolución, el tema elegido como primer single, una canción con un mensaje optimista ante la adversidad. Quiero ser el único que afile mi destino. sonrisa en nuestras caras. La sombra del vaso, revolución. Vamos con Noxphilia, que nos presenta Fuerzas de Flaqueza, tercer single de adelanto de Tierra de Nadie, su nuevo trabajo que salía a la venta hace apenas unos días, el 17 de abril. Tierra de Nadie es su segundo disco, lo componen 10 nuevas canciones llenas de frescura, calidad y originalidad, todo ello aderezado por la gran voz de Nayara Miguel. Entenderán por qué no hicimos ni tú ni nadie lo alcanza a comprender. Lo demás, lo demás, lo demás es el puto ruido que tapa mi ambición de trascender, intentarlo y no ceder, arriesgando a fuerzas de flaqueza. Noxfilia, con ese pedazo de voz, Nayara Miguel. Pues desde Granada nos llegan In Situ, una banda de metal alternativo formada en el verano de 2016 por cuatro músicos con afinidad y gustos muy similares. Procedentes de escuelas musicales diferentes, tuvieron un punto en común: un sonido con fuerza y expresivo. Así pueden aglutinar momentos oscuros, de esperanza o simplemente lanzar a los cuatro vientos lo que nace de ellos, dejando ver las influencias que bandas como Tool, Pantera o Megadeth han ejercido sobre ellos. En su haber cuentan con dos EPs, Re-Evolución, editado en julio de 2018, y Catarsis, que veía la luz en octubre de 2019. De este último escuchamos Catarsis, tema que abre y da nombre al disco, In Situ. We'll be right back. In situ, desde Granada. Los amigos de Lady Stoner Management nos presentan The Way, el tercer disco de Matilda, la banda madrileña de hard rock, rock alternativo. Un disco cuya presentación, por los motivos que todos conocemos, se ha aplazado hasta el 30 de mayo y supongo que lo tendrán que volver a aplazar. Tal y como está el patio de momento, no creo que puedan. The Way es un trabajo con una marcada proyección internacional, interpretado en inglés y con una calidad y personalidad incontestable, en el que dan un giro de tuerca a su sonido, siendo este mucho más contundente, mucho más potente, sin perder su ya característico sonido Matilda, que hizo que colgaran el cartel de No hay entradas en sus dos últimos conciertos en Madrid, donde llevan ya más de 2 años sin actuar. Escuchamos Ring of Saturn, Anillos de Saturno, Matilda. Of Q. Asalto Mata Radio. Rock en estado puro, como no, música de actualidad, música internacional y 100% radio rock 24 horas los 365 días del año, sin cortes publicitarios durante la emisión. 35 países, ahí es nada, madre mía, qué emoción. Pues ya sabes, aquí en Asalta Mata Radio podrás encontrar programas tras programas y redifusiones para adaptaros a los horarios de un lado y de otro del charco. Si te gusta el rock, si tu historia es el rock, amigo mío, este es tu canal. Asalto Mata Radio. Muchas gracias por este apoyo incondicional al rock. The Black Neons es un power trio que practica una amalgama sónica con claras y visibles influencias llegadas desde el nuevo rock contemporáneo anglosajón. Una propuesta musical diferente, atractiva y cautivadora, con evidentes matices que parten del rock clásico, sobrevuelan nuevas tendencias más alternativas, psicodélicas y progresivas, y aterrizan sobre los últimos estertores del grunge. En medio del viaje se aprecia que no descartan empaparse de influencias, ritmos o arreglos llegados de diferentes estilos. Sonidos crudos de guitarra, una base rítmica determinante que empasta con melodías asumibles a la vez que adictivas, sin duda son ingredientes que en su justa medida hacen de The Black Neons una interesante y original apuesta musical. Nos anticipan dos temas, Rescue Me y este Don't Run. Started. My feet are getting Don't Run de Black Neons. Curtain Call Record nos presenta a otra de sus bandas, Project Nine, un combo de rock alternativo norteamericano formado en 2014. Su apuesta es el rock híbrido, una mezcla de melodía y energía inspirada en la variedad de influencias de las que beben. Escuchamos uno de sus singles, Soul Half Now. Debería haber conocido Project Nine. Pues ahí teníamos, desde los Estados Unidos de Donald Trump, a estos Project Nine. A principios del mes de abril, tras ir abriéndonos o haciéndonos abrir boca con unos cuantos temas de adelanto, veía la luz Gigaton, el nuevo álbum de Pearl Jam. Un trabajo que está teniendo muy buena acogida por parte de la prensa especializada y que coloca a la banda en el punto más alto de su evolución y progresión. Vamos a escuchar uno de sus temas, este es Super Blood Gold Moon, Pearl Jam. Muy buenas, Rock Nación. Soy Jesús Cámara, de la banda zamorrana Lethal Legacy. Nos formamos en 2013 y, bueno, hacemos metal melódico. Siempre nos hemos denominado así, porque, bueno, no nos gustan demasiado las etiquetas, pero siempre hay que buscar una descripción y, bueno, pues hacemos metal. Tiene melodía, aunque en este último disco que presentamos este año, Inferno, pues hemos explotado mucho más nuestra vertiente extrema, acercándonos mucho realmente haciendo death metal melódico. Tenemos cuatro obras publicadas. El primero fue un EP denominado Start to Fall, que pues nos ayudó a darnos a conocer dentro de la escena musical en España, a coger experiencia con algunos conciertos, algunos festivales, y a marcar el camino que íbamos a seguir. A partir de ahí empezamos a hacer, tenemos tres largas duración, que son conceptuales, aunque no son realmente descriptivas ni marcan un guión entre tema y tema, pero sí nos gusta fusionar en gran medida la música con la letra, con el artwork, y así poder expresar de una manera más completa los sentimientos y las motivaciones que nos llevaron en ese momento pues a realizar cada uno de los discos. El primero fue Burning Death, del 2014, todo referido sobre la muerte y lo que queda después de ella, el cual tuvimos el honor de poder presentar junto con una gran banda amiga nuestra, Dulcamara, de Toledo. Fue un verdadero placer y un honor poder hacer unos cuantos shows a su lado por toda España, y nos ayudó muchísimo a crecer y a trabajar con una banda con tantísima experiencia y un verdadero referente dentro del metal, una verdadera apisonadora en el escenario. Después, en 2016, grabamos nuestro segundo LP, Silence, cuyo árbol fue referido completamente a torturas que tenían que ver con el silencio, y lo pudimos presentar junto a la banda canadiense de Agonis, que nos permitió también pues hacer nuestro primer concierto fuera de España. Fue desde luego todo un privilegio poderles acompañar. Con ellos aprendimos cómo trabajaba dentro y fuera del escenario una banda profesional con un recorrido internacional de tantísimos años. También fue nuestra gira más extensa, la de Silence, girando por casi toda España, en salas y festivales, y ganando un montón de experiencia con ello. Hasta este año, 2020, en el que hemos presentado nuestro último álbum, llamado Inferno, que gira sobre un concepto en el cual el infierno pues no solamente se refiere al católico que nos han educado desde pequeños, sino que también pues el cielo puede ser el infierno, la tierra, la sociedad y nosotros mismos, nuestro propio interior y nuestra mente. Ha sido diseñado y creado por el gran Gustavo Saces con una gran variedad de formatos y postales, con una inspiración sobre los nueve círculos del infierno de Dante. En este disco pues se incorporó Infernia, nuestra cantante de allí de León, con un gutural súper súper poderoso y muy versátil, que pues nos ayudó a poder fortalecer esa vertiente más extrema de la banda, y también ha colaborado en tres temas Ira Ramos, cantante de Avalanche y de Amadeus, aportando esa línea melódica que se fusiona también con Infernia en la parte más extrema. Bueno, las circunstancias del mundo nos han llegado a este punto con el coronavirus, en el cual pues literalmente no hemos podido sacar el disco de fábrica y no lo hemos podido todavía presentar en directo, pero bueno, esperemos que pronto pues se pueda revertir esta situación y tenemos muchas ganas de poder llevarlo en gira y presentarlo por la mayor cantidad de ciudades de España. Ha sido un placer estar con vosotros, un saludo muy fuerte, deseándoos pues que sigamos todas las recomendaciones sanitarias, responsabilidad social, para entre todos juntos pues poder restablecer a salvo la situación que estamos viviendo ahora mismo. Un saludo. She was Hola a todos, aquí Patri Floranes y bienvenidos a este vídeo para las inscripciones del séptimo concurso de Grupos de León. A este concurso se puede presentar toda banda que tenga al menos uno de sus miembros que sea de León. Los únicos que no se pueden presentar son las bandas que ya han ganado este concurso anteriormente. La inscripción es desde este momento hasta el día 3 de junio, el domingo 3 de junio a las 23:59, y podéis inscribiros de la siguiente manera. Tenéis que mandar un correo a gruposdeleon@gmail.com con la siguiente información: una foto de la banda, reciente si puede ser o lo más reciente posible, y en la que salgáis todos también a ser posible, el logo de vuestro grupo, una breve biografía también contando pues un poco la historia del grupo y lo que nos queráis contar, influencias, componentes, etcétera, y los enlaces a vuestra página web y vuestras redes sociales, etcétera. También, lo más importante, tenéis que mandar un vídeo de máximo un minuto en el que mínimo uno de los componentes salga diciendo por qué tenéis que ganar el concurso de Grupos de León. Y por último, también, pero esto ya opcional, nos tenéis que mandar uno o dos temas propios vuestros en formato MP3. Y luego, lo más importante, los premios. El primer premio va a ser la grabación de un videoclip de un tema inédito o como máximo con un año de antigüedad. El segundo premio va a ser una página web autogestionable. Y el tercer premio, una sesión de fotos. Para los dos primeros finalistas tenemos un premio especial del que podéis encontrar más información en las bases en gruposdeleon.com. Y nada más por mi parte. Recordaros que a este concurso se pueden presentar todas las bandas que tengan al menos un miembro que sea de León, y que solamente hay 6 bandas que no se pueden presentar al concurso, así que las demás no os inventéis excusas. ¡Nos vemos! ¡Inscribiros! Pues hablando de Grupos de León, vamos con Corvus V, quienes finalmente durante la cuarentena han editado un video lyric de su nuevo disco, Ad Venae, editado este mismo año y que próximamente estará disponible en todos los formatos digitales: Spotify, iTunes, YouTube Music, etcétera, etcétera, etcétera. Y en formato físico estará a través de Amazon. Si recordáis, antes del confinamiento habían preparado en el Clubhouse de Libertados una sesión para grabar el vídeo y al final no pudo ser. Nos conformaremos de momento con este vídeo lyric realizado por Laura Rodríguez del Amo. El tema es Año V, El Despertar, Corvus V. me guiará. Y tampoco a quien protege, si distingue entre el bien o el mal. La tierra no es mi sitio, pero siento que este es mi lugar. Sigo siendo. Desde León, Corvus V, con su nuevo trabajo. Y ahora desde Italia, de la mano de Rafael Verisio, nos llega Straight to Pain, una banda de Liguria, con un sonido de metalcore, death y groove metal. Nos presenta Cycles, su nuevo álbum, que fue editado el 25 de octubre del pasado año por el sello Hellbound Record y del que se encuentran en plena promoción. Estamos escuchando The Messengers, Strike to Pain. We'll be right back. desde Italia, Strike to Pain, The Messenger. Ze azkar ahazten duten askok behin aldegin zutela, Frantzia dota Suitzara, jornalariak bezala, Ameriketara hartzan txara, hartuta barku motela, inork ez duelako merezi, olako biziku dela, etorkinei emango diegu, besarkada epela. Denok daukagu eskubidea, ontzeko gure bizitza, atzerritik datorrenak dauka, iragan oso bortitza. Herri bat aberatsagoa da, badu jatorrian hitza. Beraz onartu izango dugu, bilduko gaituen aditza. Hemen izateko onartuak, emango diegu hitza. El pasado 28 de febrero veía la luz el nuevo trabajo de los navarros Ingrávito, Mi nombre no se borrará. Un disco temático sobre migraciones para una época que pretende criminalizar el movimiento de personas cuando dicho movimiento es algo inherente en la especie humana. El disco cuenta con la colaboración de personas refugiadas que viven en Pamplona y encontramos textos en euskera, en castellano y suajili. Canciones directas claramente enfocadas a un directo demoledor con textos certeros y una base musical que se alimenta del metal moderno, Linkin Park, Rammstein, pero que a su vez muestra sin pudor la influencia de grupos más clásicos. Además de las canciones, incluye el documental The Game realizado por Chus en la denominada Ruta de los Balcanes, tras su paso por allá en 2018. Somos acciones que en tus bombas en Faluya todo vale por el petrodólar. Nos quedamos con Check Ona, Ingrávito. Yeah. Duque Producciones, más de 15 años al servicio de la música. Somos una agencia de representación artística y producciones musicales. Nuestros clientes nos eligen por seriedad y profesionalidad, sinónimo de garantía de un trabajo bien hecho. Infórmate sin compromiso en el mail producción@duqueproducciones.com o en el teléfono 606-859-253. 606-859-253. Duque Producciones, tus eventos en buenas manos. Volvemos con los bercianos Black Bomber, que se encuentran en plena promoción de volumen 1, su álbum debut. Formados a finales de 2015, Black Bomber es un quinteto cuyo sonido es el resultado de la gran amalgama de bandas que les influencian. Bandas que van del heavy metal hasta el punk, pasando por el stoner, el thrash, el crust, quedando un hard rock muy potente y similar a bandas como Motorhead, Nashville Pussy o Rock Tattoo. A mediados de 2018 graban y autoeditan su primera demo, Baptized in Beer, en el que ofrecían 5 temas que tuvieron una gran aceptación por parte del público berciano. En octubre de 2019 ve la luz volumen 1, su primer larga duración, que puedes encontrar en todas las plataformas digitales como Spotify, Amazon, iTunes, Bandcamp. También se hizo una tirada de 300 vinilos que se esfumaron como la pólvora. Y por problemas de salud de Pedro, uno de sus guitarras, hubo que aplazar todo el proceso de presentación. El pasado 13 de marzo salía otra tirada de discos, esta vez en CD, y de nuevo, por culpa del dichoso COVID-19, todos los eventos de presentación del disco se han visto truncados. Aquí seguimos escuchando tema a tema este gran disco volumen 1 de los bercianos Black Bomber. Vamos con el tema que da nombre a la banda. We'll be right back. Pues a ver si el puto bicho este no acaba con nosotros y tenemos oportunidad de ver a esta banda por aquí, por León. Ya había programado algo, pero... Seguimos, lo hacemos con Nike of Blood, que siguen dando a conocer el lado oculto su nuevo disco, inmersos en plena promoción, recibiendo buenas críticas de la prensa especializada y el apoyo del público, como así se demostró en su última gira junto a Axis y Regresión. Ahora nos presentan una nueva gira con una fecha lo suficientemente alejada de esto del coronavirus, programada para enero de 2021, como invitados de Eternal Idol, que presenta en sus filas como frontman al incombustible Fabio Lione, reconocido como una de las mejores voces del metal de todos los tiempos. Mientras, para celebrarlo, nos ofrecen el video lyric del tema La Cuenta Atrás. Como te suelo decir, en YouTube lo visionas, aquí lo escuchas. Nike of Blood. Crecer en la calle te hizo libre. A nuestra manera lo fuimos y a nuestra manera volveremos a serlo. Bajo ese lema, Jugular presenta su nuevo videoclip desde el confinamiento más absoluto. Han sido meses duros para la banda. Primero la lesión de Xavi, su batería, hizo que tuvieran que cancelarse casi todos los conciertos de arranque de gira, y ahora la pandemia actual arrasa con la programación del resto del año, festivales, salas, dejando a la banda con un futuro cercano incierto. Pero no se rinden. Aun teniendo la espina clavada de no haber podido continuar arrasando oídos por su directo, siguen luchando y dan un golpe más sobre la mesa. En la retina, tema de su último disco titulado Verdugo de Verdugos, nos transporta a una infancia y juventud lejos de las banalidades actuales, donde jugar, ensuciarse las manos y crecer en la calle era la única forma de espabilar y prepararse para una vida a veces tan dura que puede llegar a devorar tu alegría y autoestima. Bueno, aunque la situación que atravesamos en estos momentos parezca mentira, las bandas siguen preparándose para afrontar sus giras y lo están haciendo con tiempo de sobra. Es el caso de VA Rocks, la maravillosa banda sueca de rock al más puro estilo escandinavo. Una banda formada por tres chicas, Ida, Frida y Clara, que vienen a nuestros escenarios para presentar un nuevo disco de estudio, la continuación de I Love VA Rocks, que han publicado este año y que nos vamos a quedar sin escuchar en directo por la epidemia del COVID-19, que ha obligado a cambiar las fechas para 2021. El nuevo álbum de VA Rocks aún no tiene nombre, pero la fecha de edición prevista es febrero del 2021. VA Rocks nos ofrece rock and roll compuesto por eléctrico riff de guitarra, contundente batería, bajos constantes y una voz que te dejará sin palabras. Las fechas previstas son el 11 de febrero en Vigo, en la Sala Transilvania Metal Club, el 12 de febrero en Salamanca, en la Nave Búnker, el 13 de febrero en Puerto Llano, en Crater Rock City, el 14 de febrero en Jerez de la Frontera, en la Guardia del Ángel, el 16 de febrero en Estepona, en el Louis Louis, el 18 de febrero en Barcelona, en la Sala Rock Sound, 19 de febrero en Zaragoza, en el Centro Comercial Val de Fierro, el 20 de febrero en Vitoria, en Urban Rock Concept, y el 21 de febrero en Madrid, en la Sala Rockville. Y un tema, vamos a escuchar un tema, The Cove of the Road, VA Rocks. Pues como banda invitada eran los sevillanos Pinball Wizard, una jovencísima banda de hard rock de Utrera, en Sevilla, que llevan en activo desde el 2007 y que en la gira se presentará su nuevo material discográfico continuación de su primer disco titulado Shouted Out the Break, un excelente disco de hard rock que les servirá para conseguir innumerables conciertos. La miel de las flores muertas, ese es el título del nuevo disco de Desacato. La miel de las flores muertas es el séptimo álbum de la banda y llega tras haber arrasado toda la geografía española con la gira de Antártida, su anterior obra, colgando el cartel de entradas agotadas en la mayoría de sus actuaciones. Y es que Desacato son una de las bandas con más tirón en el maltrecho panorama nacional en lo que al rock se refiere. Disco a disco lo han ido corroborando desde su nacimiento en un imparable ascenso a lo más alto, así como el que no quiere la cosa desde la más absoluta independencia, sin depender de nadie, de ninguna discográfica, sin depender solamente de ellos. Paso a paso, disco a disco, concierto a concierto, se han ido labrando una imagen difícil de superar. Hijo de puta. Y este disco, La miel de las flores muertas, solo hace que volver a dar un paso al frente reclamando su lugar. En La miel de las flores muertas, aparte de todo lo musical que implica un disco de desacato, nos encontramos con una alegoría de la sociedad de consumo, una crítica al sistema, a las nuevas corrientes de odio, una llamada a la ruptura con la evolución y el desarrollo voraz que agota los recursos. Es una mirada distópica a la humanidad, pero también es un recorrido personal donde las emociones toman un papel protagonista, un viaje arriesgado a nuevas tierras. Es la búsqueda de nuevos sonidos, de un nuevo concepto, un horizonte desconocido para una banda que parece querer huir constantemente de los cánones del rock en castellano. Lo escuchamos, Nuestro legado, de Sac. Grandes desacato. Bueno, y vamos a ir terminando. Lo hacemos con Sauron, la banda gaditana de folk metal, que nos adelanta un tema del que será su nuevo disco, Música, cuya salida está prevista para diciembre de este mismo año. El tema que nos adelantan es Amanecer, del que han realizado un videoclip que lleva a la banda a un apocalíptico futuro próximo, en un nocturno vertedero de automóviles, frío, apenas mitigado por el fuego de unas improvisadas hogueras, mientras que por otro lado tres personajes sirven de alegoría de la Tierra, el Sol y la Luna, transitando por caminos cada vez más contaminados e irrespirables por la acción humana, hasta llegar a esas grandes metrópolis convertidas en desiertos. Un trabajo impactante en lo visual, en la línea de los anteriores vídeos, una de sus especialidades, con actores convertidos en figuras simbólicas que contiene un ecologista mensaje. Te recomiendo encarecidamente que te des una vuelta por el YouTube y lo veas. Yo no puedo más que dejarte escucharlo. Amanecer, Sauron. Nuestra ira y resurgir.